Hola, ¿cuál es tu nombre? Benjamín Vargas. Oye, Benjamín, me imagino que estás feliz. Sí, contento. Cuéntame, ¿cómo fue cuando te contaron, tu reacción, cuando te contaron que te iban a dar un computador? Me sentí alegre porque pensé que ahora iba a ser más fácil estudiar, hacer mis tareas, hablar con mis amigos y esas cosas. Claro, además el computador tiene internet todo un año. Sí, estoy contento también por eso, así voy a poder usar las redes sociales con mis amigos, con mi familia. ¿Y aprender más? Sí, y aprender más. Muchas gracias. Ya. Bueno, usted como mamá, me imagino que es feliz, una gran alegría, porque un computador es difícil, cuesta y no siempre se tienen los recursos para poder adquirirlo. Sí, igual estoy contenta porque esto le va a servir a él para hacer sus tareas. Incluso estoy agradecida porque a veces a los papás nos cuesta de repente comprarle un computador para que hagan su tarea, hay que salir afuera para poder buscar por internet, pero estamos súper contentos, él feliz. Y muchas gracias por todo. ¿Te pongo tan emocionada? Sí, sí, sí, porque él... Que es su esfuerzo. Sí, sí, también está contento, estamos contentos con él porque le va súper bien en el colegio, tratamos de apoyarlo en lo que más podemos. Y ahí estamos para él. Pues igual estoy contenta cuando supe que le regalan su computador. Felicitaciones. ¿Cuál es su nombre? Jacqueline General.